Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado, el podcast de mitos, misterios y muchas cosas más. Bueno, este es un programa o este es un podcast que estamos haciendo hoy en vivo, el podcast número 33 de Leyendas del Táchira. Les recuerdo que es el libro de Lolita Robles de Mora, Leyenda, Mitos y Tradiciones. Allí un libro, Leyendas del Táchira número 1. Estamos en la doceava presentación de Leyendas del Táchira. Ahí pues muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de los diferentes medios, ¿sí? De los diferentes medios, de las diferentes maneras, o como nos han seguido, ya sea por la página, a través de elinquisidorilustrado.blogspot.com o también de las diferentes plataformas que allí existen. Estamos entonces en las Leyendas del Táchira, la doceava entrega de Leyendas del Táchira. Este es el libro, repito, es del municipio, ahí lo tenemos, yo siempre reviso el libro en este momento, el municipio Uribante. Este es el municipio Uribante, hoy contamos con la participación de lectura en vivo. Bueno, vamos a empezar el programa, empezamos el primer programa en vivo, el programa número 33 del Inquisidor Ilustrado. ¡Suéltalo, Junfre! Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Pues bienvenidos sean todos a este primer programa. Repito, es un programa, un podcast grabado en vivo del Inquisidor Ilustrado. Allí pues cualquier error que tengamos técnico o algo así, pues se habrán perdonado porque este programa no está editado, está siendo grabado directamente. Estamos en vivo. Aquí que cualquier falla que tengamos, pues de antemano pedimos disculpas. Recuerde que este es, repito, las leyendas del municipio Uribante. Hoy contamos con la participación en este podcast número 33, la doceava entrega de Leyendas del Táchira. Encuentro aquí al lado con mi hija, que me está acompañando en este momento, Ángela. Buenos días, Ángela. Bueno, buenas. ¿Cómo te sientes aquí a participar con un podcast, el podcast del Inquisidor Ilustrado? Nos va a apoyar con la lectura. Pues la verdad, bueno, gracias por invitarme, me siento un poquito nerviosa. Sí, claro. Lo que pasa es que yo hace tiempo le estaba diciendo que por favor me acompañara a lo que es la lectura de los podcasts, pero por cuestiones de tiempo o por nervios, cosas de eso, pues no nos había acompañado antes. Pues hoy vamos a leer como tres lecturas. Hoy tenemos tres lecturas del municipio Uribante, ¿sí? Creo que por allí están marcadas la leyenda del municipio Uribante. Son tres por ahora, ¿sí? Bueno, vamos, muchas gracias Ángela por participar. Vamos de una vez con la primera lectura del día de hoy, que es La Laguna de García. ¿Estás lista, Ángela? Ok. Bueno, podemos empezar con, como dicen en algunas partes. Bueno, si quieres mandar un saludo especial, aprovecha. Aprovecha este podcast, mando un saludo especial. Bueno, yo quiero saludar a todos mis familiares que siempre están escuchando el podcast del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos aquellos, pues, por ese apoyo y ese respaldo, ese apoyo tanto moral como siempre que sale el podcast. Ya vamos por el podcast 33. Hoy ya pues empezando o terminando prácticamente. Ya mañana es diciembre. Los que escuchen este podcast después pues se darán cuenta. Vamos a empezar entonces el podcast, la primera historia de Leyendas del Táchira que se conoce como, a ver, allí la tienes. Ajá, bueno, vamos a empezar, Ángela, empezamos con la primera lectura del día de hoy. ¡Suéltalo! La Laguna de García. Rafael bajó del vehículo e invitó a su familia a que hiciera lo propio. Viajaban desde la capital y era la primera vez que venían a los Andes. Desde la grita contemplaron con deleite el paisaje montañés, la vegetación con sus helechos arborescentes, con penachos en forma de palmera, los precipicios y la niebla. Admiraron la pequeña laguna de forma ovoide y el valle. La hierba, como un tapiz, llegaba hasta sus orillas y desde lejos sus aguas lucían tranquilas. Estaban a pocos kilómetros de San Antonio de Pregonero. Entraron en una pequeña bodega que a la vez era bar, casa de comidas y posada. Se preparaban para saborear una pizca andina, arepas de trigo y queso ahumado. Mientras el dueño del local les servía, preguntaron curiosos a un anciano que estaba sentado en un taburete cerca de ellos. ¿Cómo se llama la laguna? La Laguna de García, llamada así por las primeras familias de españoles que se asentaron en este lugar, llevaban ese apellido. Sus aguas parecen tranquilas, deben ser muy frías, pero no tienen desagüe. El anciano respondió: no tiene desagüe visible, sus aguas superficialmente tranquilas poseen numerosas corrientes que las llevan hacia una dirección determinada en forma de embudo en espiral. Ahí comienza el desagüe de la laguna que corre en río subterráneo, no se sabe en qué dirección. ¿Se bañan en ella? Solo los necios, sus aguas son heladas y es impresionante su contacto. Además, la persona se siente arrastrada por los remolinos y es muy difícil que una vez atrapado en la corriente pueda salir de ella. ¿Cuál fue el origen de la laguna? Preguntaron. Dice que un cacique, que la etnia de los Uribantes, deseoso de sembrar las tierras y ante la escasez de agua, sembró un chícaro o totumo. Lo cubrió con tierra y esperó 7 lunas. Al cabo de este tiempo, el chícaro empezó a crecer y crecer. Día a día aumentaba su tamaño. Una vez que hubo crecido lo suficiente, sus aguas se desbordaron y fecundaron las tierras circundantes. Luego se retiraron y quedó la laguna en su forma actual. Aquí vivieron los Uribantes. Felices mucho tiempo. Cultivaban las tierras y pescaban carpas en la laguna. Con la llegada de los colonizadores, estos indígenas belicosos se retiraron a otras tierras, pero dejaron el lugar encantado. ¿En qué consiste el encanto? Antes de retirarse, maldijeron la laguna. La encantaron. El que penetre en sus aguas perecerá. ¿Es cierto eso? Sí, son numerosas las personas que han muerto en la laguna. ¿Por aquí hay otros lugares encantados? Sí, la Cueva del Encanto, muy cerca, en esa montaña, posee la misma maldición de los indios. El que entre en ella no saldrá vivo. En su interior habitan guácharos. Rafael y su familia quedaron silenciosos. Imaginaron aquellos parajes habitados por los Uribantes y su nostalgia al dejar estas hermosas tierras. Dieron las gracias al anciano y saborearon el típico desayuno. Después salieron hacia el valle y contemplaron por largo rato el paisaje legendario. La bruma aún tapaba los picachos de las montañas y unos débiles rayos de sol se reflejaban en la laguna de agua gris verdoso. Bueno, escuchamos allí lo que es la Laguna de García. Casi las leyendas que vienen o que se han escuchado, pues hablan siempre de lugares encantados por los indígenas. Y nosotros, pues, o se pone uno a observar la situación, como fue en esa época, en la época de los colonizadores, pues yo creo que esos encantos eran prácticamente lo que protegían allí lo que era todo, lo que era la cultura indígena. O sea, las propiedades indígenas eran protegidas prácticamente por encantos. Hablan de que esa laguna no tiene salida a ninguna parte. Y bueno, también habla de que el que se sumerja dentro de las aguas se muere. Tan sencillo como eso. A ellos son dos jóvenes que preguntan en el lugar: mira, ¿será que se pueden bañar? ¿Dónde está el agua? Entonces un anciano, y lo que yo siempre he dicho, este es el perfil prácticamente de la leyenda del Táchira, ¿no? Pues siempre es alguien de afuera que hay que explicarle en qué consiste las maldiciones y todo ese tipo de encantos. Entonces dice que esa laguna se llamó así por unas personas que fueron los primeros habitantes de ese lugar, que eran una familia de españoles y que, como eran de nombre García, pues la laguna tiene el nombre así de García. Entonces esa laguna quedó con ese nombre y bueno, tan sencillo, está encantada, el que se meta muere. Los jóvenes preguntaron qué pasaba, si yo me puedo bañar, por dónde sale el agua. Según dicen que ahí vivían mucho, vivían felices, pero cuando llegaron, dicen que, de hecho, uno de los jóvenes pregunta que allí, o sea, en esa laguna existían indígenas, vivían indígenas felices, pescando, muchas cosas, pero dice que fue encantado. Porque las tierras, ellos vivían felices y las tierras fueron encantadas. El joven pregunta de qué se trata el encanto. Y dice que antes de irse, pues maldijeron la laguna. Y el que penetre en sus aguas, pues como hemos repetido muchas veces, pues perecerá. Ese es prácticamente el resumen de esta primera leyenda. Bueno, continuamos con este programa en vivo del Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos aquellos pues por escucharnos y bueno, estar atentos siempre a los programas del Inquisidor Ilustrado. Vamos a escuchar entonces la siguiente leyenda. Se llama La Misa de Medianoche. Imagínense ustedes, Jonfre. Bueno, suéltalo, Jonfre. La segunda tiene como nombre La Misa de Medianoche. Nos remontamos hacia el año de 1920, cuando el alzamiento de los chácaros contra la dictadura del general Gómez. Cuenta que el sacerdote de la iglesia matriz, hoy iglesia de San Antonio, tenía el dinero para la construcción de un nuevo templo, dinero que él había recogido con limosnas durante mucho tiempo. Como era inminente la invasión de las tropas de Eustoquio Gómez, enterró el dinero en un lugar del templo sin que nadie supiera dónde. Antes de retirarse, maldijo a los invasores y dejó un pacto. Este consistía en que para rescatar el dinero, la persona iría al templo un viernes de cuaresma y serviría de monaguillo para celebrar una misa de difuntos a medianoche. En ningún momento, quien ayudara a la misa miraría al rostro del sacerdote. No sabemos cómo ni dónde murió el sacerdote. Lo cierto es que después de muchos años, un joven sacerdote decidió rescatar el dinero para construir el nuevo templo. Esperó a que llegara la cuaresma y 15 días antes del Viernes Santo se preparó. Llegó al templo a las 11 y media de la noche, ordenó los ornamentos y todo lo necesario para celebrar una misa de difuntos. Mientras se colocaba el alba, repetía mentalmente las instrucciones y estuvo a punto de desistir de la idea, pero se sentía impulsado a seguir adelante. Cuando faltaban 5 minutos para las 12, ya estaba revestido. Sudaba frío, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Llegó al altar y prendió las velas. Pronto dieron las 12 y una música suave sonó en el ámbito sagrado. Alguien tocaba un órgano. El joven sacerdote miraba a todos lados y no sabía de dónde provenían las notas. Sintió unos pasos, miró al altar y ante él estaba un anciano sacerdote vestido con ornamentos negros. Se le acercó dispuesto a ayudarlo. Comenzó la celebración en latín. Él lo seguía y evitaba mirarle la cara. Le habían dicho, no debe mirársele la cara hasta después de la consagración. Después, él te dirá dónde está enterrado el dinero. Muchas voces interpretaban cantos gregorianos. Miró hacia atrás. No había nadie. ¿De dónde salían? Se preguntaba. Antes de la consagración, sonó la matraca sin que él la tocara. Después de un gran estrépito, miró el rostro del celebrante. Era una calavera. Salió corriendo mientras en el templo todo se estremecía. Parecía un terremoto. El joven sacerdote, espantado, corría y gritaba por las calles de Pregonero. Después, nadie más ha intentado sacar el dinero, aunque el detector de metales indica que hay algo debajo del altar mayor. No, Bueno, y escuchamos la historia de la misa de medianoche. La misa de medianoche nos habla de que hay que hacer una misa de medianoche porque ahí en la época del general Eustoquio Gómez se enterró un dinero allí. Y dicen que hay que ir un viernes, ¿no, Ángela? Un viernes en la noche. Correcto. Correcto, un viernes en la noche, ¿no? Su participación es inminente. Entonces hay que ir un viernes en la noche a extraer ese dinero. Y prácticamente pues se debe recelebrar una misa. Pero según en la historia, allí se hace la misa de los difuntos. Pero ahí había un sacerdote que llegó a hacer la misa y nos dice que se le aparecieron muchas cosas horribles y, o sea, le aparecieron cosas pues inimaginables allí, sonidos extraños, presencias, y cuando vio de repente, él está así tranquilo haciendo su misa, haciendo su me imagino que porque necesitaba el dinero, y de repente voltea y ve una calavera. ¡No! Bueno, yo esperaba el otro sonido, Joffre. Bueno, él ve una calavera allí y se asusta. Y bueno, dice que sale corriendo. Sí, dice que se asusta. Violó el embrujo. Así no se debía hacer. Ya va. Bueno, entonces, ¿por qué dice que no se debía hacer así? Porque si miraba la cara del obispo, ya no podría hacerlo. Era prohibido. Según las reglas. Entonces es la misa de medianoche que se hace y bueno, violó las reglas y por eso fue que como que no pudo sacar el dinero entonces. Creo que esa es la esencia de la historia de la misa de medianoche. Entonces, continuamos. Vamos con la siguiente historia, la tercera y última historia. ¿Ven? Ya esta es la tercera y última historia de la leyenda del Táchira, del municipio Uribante. Vamos a escucharla. Tiene como nombre la Piedra del Tesoro. La población de Pregonero fue fundada por Francisco Borja y Mora en 1727. Esclavada en un valle, limita de norte a sur con río Uribante, sus ostros contornos por boscajes y los cerros El Bolón y San Alejo. Más allá, la cadena de montañas, el poblado posee una sola calle larga, casas de Bahareque, se agrupan alrededor de esta y de la plaza. La iglesia con su pequeño campanario sobresale del conjunto, originalmente situado en la poncha. Por sorpresa, los indios uribantes asaltaron el poblado naciente y destruyeron muchas de sus construcciones. Los pobladores huyeron a los montes vecinos. Otros tomaron la ruta hacia la llanura. Fue tal la sorpresa y desconcierto que no alcanzaron a organizarse para defenderse. Fray Jerónimo fue hasta la iglesia, recogió el copón, la custodia y el cáliz. Los metió en un saco de lienzo y se escondió en la copa de un corpulento árbol del patio. El sol iba en descenso y pronto se borrarían las formas y los colores. Esperó para dejar a buen recaudo su tesoro y luego huir hacia el llano. Ágil y acostumbrado a las faenas del campo y a trabajos duros, no le fue difícil trepar al árbol y ubicarse lo mejor posible en lo más tupido de la enramada. Ya había previsto esta situación. Tenía listo un morral con ropa, pan y vino. Esperó que se hiciera de noche y desde su atalaya vigiló los movimientos de los aborígenes. Vio cómo se reunían en la plaza alrededor de una hoguera, cantaban, bebían chicha y danzaban. Fray Jerónimo esperó a que los invadieran en el cansancio y la bebida surtiera su efecto para bajar sigilosamente hasta el río, surcarlo y luego subir de nuevo hasta el sendero que conduce hacia la llanura. Se detuvo ante una gran piedra que estaba al borde del camino. A su lado, otras menores le servían de soporte. Miró a los lados y todo estaba en calma. Apenas se veía los bultos de las piedras. El río rumoroso corría un poco más abajo y los árboles agitaban sus ramas, movidos por la fresca brisa montañera. Se bajó y ató su mula al tronco de un árbol cercano y con la ayuda de un palo se encontró en el suelo. Movió la roca. Esta se deslizó y dejó una pequeña hendidura. La corrió otro poco y al meter la mano pudo apreciar una cavidad rectangular semejante a un sarcófago. Cuidadosamente envolvió los vasos sagrados con el saco de lienzo y los depositó en la oquedad. Luego corrió la piedra y la dejó en forma vertical, semejante a un gran menhir. Se hizo la señal de la cruz y cuando iba a tomar el sendero que conduce a las partes más bajas, en el lugar que hoy llaman el Calvario, fue alcanzado por una flecha. No se había dado cuenta que un grupo de indios lo habían seguido. Cayó al pie de la piedra y su sangre la salpicó. Aún pueden apreciarse las manchas, no se sabe dónde lo enterraron. Años más tarde, corrió la noticia que debajo de la gran piedra había un rico tesoro, piedras preciosas y oro. Eran los vasos sagrados que con tanto amor había guardado ahí Fray Jerónimo. Esta noticia despertó la codicia de algunos. Chucho y Juan esperaron que el pueblo durmiera y aprovecharon a la claridad de la luna y se dirigieron al sur. Armados con palas y picos, se disponían a profanar la gran piedra. Sus manos sacrilejas empezaron a excavar al pie de la piedra vertical. Poco después la apuñalaron con unas barras de hierro y se dispusieron a moverla para extraer el tesoro. Cuando estaban cerca, la piedra se movió y amenazó con sepultarlos bajo su peso. A duras penas pudieron sostenerla y dejarla otra vez en su sitio. Cansados y descorazonados, abandonaron el lugar. Las primeras luces del alba iluminaban el camino. Se marcharon pesadumbrados por no haber obtenido el tesoro. La noche siguiente, otra vez, los dos amigos intentaron apoderarse de los vasos sagrados, pero todo en vano, porque la piedra se les venía encima para aplastarlos. Acto seguido volvían a su posición normal. Asustados, Chucho y Juan corrieron hacia el pueblo. Horas más tarde, los que venían de la llanura o los que iban hacia el río se dieron cuenta que habían intentado sustraer los vasos sagrados. En su huida, los amigos olvidaron sus herramientas. Hechos como este se sucedieron muchas veces. Nadie puede explicarse por qué la piedra se va hacia que el que intenta quitarle su tesoro y amenaza con aplastarlo. Luego vuelve a su posición habitual. ¿Con cuánto celo cuida ella esos vasos sagrados? Bueno, escuchamos allí entonces la historia de, ahí lo tenemos, los vasos sagrados, se llaman la piedra del tesoro. Pero vamos a decirle, o vamos a dejar que esta explicación o el resumen de la misma, la piedra del tesoro, pues sea explicado por Ángela y nos dé una breve resumen o una explicación de este relato. Bueno, aquí lo que explica es que unos indios en ese año, en 1727, asaltaron el blando naciente y destruyeron muchas de sus construcciones. Y ahí se habla de Fray Jerónimo, que fue el fundador de la población de Pregonero. Él dice que cogió la custodia del cáliz y los metió en un saco de lienzo que lo hizo con mucho esmero, pero él no sabía que lo estaban vigilando. Entonces fue cuando lo apuñalaron por la espalda con una flecha. Él no sabía que lo estaban vigilando y fue que ahí murió en el acto. Hay una cosa muy curiosa que sucede dentro de esta leyenda, que es que la piedra se mueve hacia el lugar, hacia un lugar específico. Por eso le llaman la piedra del tesoro, ¿no es correcto? Claro. Después de mucho tiempo fue dicha la leyenda de que ahí había un tesoro. Y ahí fue cuando los dos muchachos fueron a buscar ese tesoro. Pero por la codicia de buscar aquel tesoro, la piedra que tenía todavía sangre del muerto no permitía que robaran tal tesoro, ya que era demasiado sagrado. Prácticamente este tesoro vendría siendo como las reliquias de pregonero, porque el mismo fray fue quien las estaba enterrando. Bueno, mis amigos, ¿algo más que quisieras agregar de esta leyenda? Pues todas las leyendas de este libro son muy bien relatadas, la verdad. Y me confundí, Fray Jerónimo es otra persona y el fundador es Francisco Borja, perdón. Me confundí. Es que eso suele pasar en el primer programa en vivo del Inquisidor Ilustrado. Bueno, ya sabemos que es Francisco Borja, entonces, el Francisco Borja, entonces. Bueno, vamos entonces, ya con esto culminamos la primera entrega del municipio Uribante de Leyendas del Táchira. Esta es la entrega número 12, la primera entrega del municipio Uribante. Para el próximo podcast, Dios mediante, que tiene que ser antes de que finalice el año, de la leyenda del Táchira, con eso entregaríamos la segunda entrega del municipio Uribante. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado muy pendientes, o bueno, por lo menos seguirnos hasta este momento. Les recuerdo que si escuchó algunos detalles dentro de este podcast, es el primer podcast en vivo que estamos haciendo del Inquisidor Ilustrado con la participación de mi hija Ángela. Muchísimas gracias por escuchar y disculpen los errores. Todavía este es el primer podcast en vivo y la verdad pues nos salió mejor de lo que esperábamos. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, de verdad, por haber participado en un podcast. Pues yo siempre he querido hacer un podcast en vivo y bueno, no había tenido la oportunidad de hace más de un año que tenemos el podcast del Inquisidor Ilustrado. Bienvenida cuando quiera participar en el podcast del Inquisidor. Y algunas otras palabras ya para despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en cualquier de nuestras plataformas. Y muchas gracias por prestar atención a estas leyendas de Uribante, de Leyendas del Táchira. Bueno, vamos a contar con la participación aquí delante de los oyentes, con su participación para el próximo podcast. Sí, pueden estar seguros de ello. Bueno, entonces para el próximo podcast tenemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, así como lo dijo Ángela, pues síganos a través de las diferentes plataformas donde escuchen el podcast. Esto fue el Inquisidor Ilustrado y les habló para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Chao y que Dios los bendiga. Y Ángela Gutiérrez. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.